Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, donde escuchamos jazz de todas las épocas, todas las décadas y los estilos posibles, producido en Madrid en Agora Sol Radio a través de agorasolradio.org y emitido también en Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org. Jazz para todos, siempre, casi siempre en orden cronológico. Hoy también lo vamos a hacer, vamos a comenzar nuestro camino de esta fecha con Stan Getz. Habitualmente escuchamos Stan Getz porque sin duda es uno de los grandes saxofonistas, uno de los grandes músicos, intérpretes del instrumento en variedad de estilos, comenzando en su juventud como acólito, podría decir, pero no, en realidad hacía de Lester Young, la influencia de tantos, de toda la corriente del cool jazz, todo eso también está tamizado, obviamente, por la presencia en la historia de la música de Charlie Parker. Stan Getz, entonces, tenía una carrera bien y muy bien, ¿no? Con la orquesta de Woody Herman, éxitos como solista también, hasta que, problemas personales hicieron que se tomara una temporada después de pasar por prisión en Escandinavia. Entonces, aquí vamos a escuchar a Stan Getz, vuelto a los Estados Unidos de sus días escandinavos, donde tocaba, además de obviamente el personal danés Getz estaba en Suecia, sí, es donde se estableció. Pero bueno, tocaba con todos los nórdicos estos, pero también con las estrellas estadounidenses del jazz que iban de gira por ahí. Decíamos entonces que vamos a escuchar ahora a Getz volviendo a los Estados Unidos antes de su éxito internacional de crítica y público, un éxito muy comercial de la bossa nova. Vamos a escuchar un poco antes de eso Stan Getz en un terreno más cercano a lo que se podría decir la tercera corriente, third stream, o sea, clásico con jazz, se nota muy claramente aquí, pero lo bueno de la sección de cuerdas que va a acompañar a Stan Getz es que realmente tienen intervenciones de importancia que hacen al desarrollo del tema y no es el clásico grupo de cuerdas que, digamos, le pone el toque almibarado al tema. Esto es una composición y arreglo de Eddie Sutter. Vamos a escuchar a Stan Getz al saxo tenor en la composición de Sutter, I'm Late, de 1961. Jazz, cuerdas y clásico con jazz en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Stan Getz y su saxo tenor en I'm late, algo así como llego tarde, o algo por el estilo. Grabación realizada en 1961, por partes, hay que reconocerlo, si no están en vivo de verdad todos, la orquesta, las cuerdas, sí, es un grupo pequeño, fue grabada en julio de 1961 y entre septiembre y octubre se grabaron las partes de Stan Getz. Todo esto en la ciudad de Nueva York. Escuchamos a Getz al saxo tenor con arreglo y composición de Eddie Sauter o Sauter. Steve Kuhn tocó el piano, John Neves tocó el contrabajo, Roy Haynes, prominente en el arreglo, tocó la batería. Y luego tenemos cuatro violines, son tres violines, una viola y un cello, dirigidos por Hershey Kay. Este álbum salió en enero de 1962 y fue un éxito y todavía sigue siendo un éxito en la carrera y en la discografía de Stan Getz. Realmente logrado, Stan Getz de acción, aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos en los 60s, pero en una onda realmente distinta. Vamos a escuchar a Albert Taylor, que en su corta vida introdujo cambios importantísimos dentro del terreno del free jazz, porque eso es lo que vamos a escuchar ahora, free jazz, Albert Taylor, free jazz, con excepción tal vez de los últimos discos, donde hace ya más como una especie de rhythm and blues, world music, a banda letra, ¿no? Pero Albert Taylor es un free jazzer absoluto que, claro, como tantos otros saxofonistas, también aprendió lo suyo en otros términos musicales, rhythm and blues, por ejemplo. Pero claro, para 1964, en este álbum que estamos a punto de escuchar, un track, ¿sí? Que es el Spiritual Unity, un clásico del free jazz, Albert Taylor, nada, pone de sí todo con su manera tan particular de tocar, tanto que llamó la atención de personas como, por ejemplo, John Coltrane, sin ninguna duda. Albert Taylor toma elementos de Coltrane, toma elementos de Ornette Coleman, pero en realidad son elementos y ni el sonido y la textura que logra se parecen bastante a Coltrane. En todo caso, Coltrane tomó algunos de estos desarrollos de Albert Taylor y, de alguna manera, podemos decir que en términos de la composición que estamos a punto de escuchar, sí hay una conexión con Ornette en términos de temas sencillos, casi folk, uno podría decir, pero que sirven como trampolín para exploraciones, en el caso de Albert Taylor, absolutamente de texturas, multifónicos y demás. Vamos con Albert Taylor y este gran track fantástico con Taylor al saxo tenor, por supuesto, Sonny Murray a la batería, interesante, tal vez el creador un poco o uno de los pioneros del ritmo no ritmo, del ritmo free en la batería, en el jazz, y Gary Peacock, también fantástico, actualmente es un señor bastante mayor, pero nada, solo decir que es un tercio del trío de Keith Jarrett ya es una onda. Gary Peacock al contrabajo. Vamos entonces con esta grabación de julio 10, 1964, editada en 1965, del álbum Spiritual Unity, Ghosts, eso significa fantasmas, variación número 2, el trío de Albert Taylor, Free Jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Oh, my God. De Albert Ayler en 1964 en esta Ghosts, uno de sus temas muy famosos, Fantasmas, variación número 2, publicado, como dijimos antes, en el disco clasiquísimo Spiritual Unity. Este fue el Albert Ayler Trio con Gary Peacock al contrabajo, Sonny Murray a la batería, Ayler por supuesto al tenor, y su visión tan particular, un original Albert Ayler, y como dijimos antes, uno de los grandes clásicos del free y del jazz en general, este Spiritual Unity, editado en 1965, Free Jazz en tiempo de jazz. Y ahora vamos a escuchar un jazz que hay partes que casi parecen free, pero no. En realidad, Miles Davis, que es lo que toca ahora, en 1969, que es el año del que en el que grabó este track, en 1969 Miles estaba casi, uno podría decir, en un periodo de transición, pasando del jazz abstracto, casi uno podría decir free bop o post bop, de su gran quinteto, el quinteto con Herbie, con Wayne Shorter, con Ron Carter, ¿no? En los 60s, pasando de eso a una instancia más cercana al rock. Primero cercana, primero también hay que decirlo, solo a través de la electrificación de algún instrumento, piano eléctrico, un contrabajo tal vez con un micrófono, antes de pasar al verdadero bajo eléctrico, y nada, luego lo demás es historia. Sí, ya sabemos, a partir de 1970-71 el componente rock o funk o rhythm and blues cada vez está más presente, y nada, Miles continuó su viaje. Lo que vamos a escuchar ahora es un directo de Miles con lo que hace unos años se conocía como el quinteto perdido, The Lost Quintet, de Miles Davis en los 60s, porque nada, teníamos, como dijimos antes, el famoso quinteto con Herbie Hancock al teclado, al piano, y Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería, reemplazados luego por Chick Corea, aquí al piano eléctrico, Dave Holland, aquí al contrabajo, y Jack DeJohnette a la batería. Wayne Shorter permaneció un tiempo más. Y nada, de este quinteto no hay ninguna grabación en estudio, ¿sí? Como tal, el quinteto. Lo que sí hay es directos y, afortunadamente, con el tiempo va saliendo este material, hasta el momento inédito, con nada, esta música tremenda hecha por estos cinco. Vamos a escuchar el Round Midnight de Thelonious Monk, que fue un hit para Miles Davis en el 56, pero aquí en una versión realmente distinta de 1969, con abstracción y cambios de textura y de ritmo totales. Vamos entonces con Miles Davis electrificado y adentrándose un poquito solamente en terrenos más rock y eléctricos. Miles Davis en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Miles Davis en directo, por supuesto, haciendo el Round Midnight de Thelonious Monk. Como era su costumbre en esta época, estamos hablando del 69, Miles tocaba los temas así como una suite. El concierto es como una especie de suite con los temas enganchados, ¿sí? Entonces, por eso este final, así que un final no final, porque ya estaba viniendo el siguiente. Miles Davis a la trompeta, sin electricidad todavía su trompeta, luego vendría lo del guagua, pero haciendo uso, creemos que tal vez a propósito de la saturación, como se escuchó claramente. La toma en este micrófono. Wayne Shorter al saxo tenor, Chick Corea al piano eléctrico, Dave Holland al contrabajo todavía, luego pasaría al bajo eléctrico y Jack DeJohnett a la batería. En directo, 25 de julio de 1969, en Juan Le Pen, en Antibes. Esto es Francia, el Mediterráneo, y ahí Miles Davis siempre fue bien recibido, dada su historia con Francia y sus diversos productos culturales, música para películas, por ejemplo. Algún día vamos a hablar más de eso. Miles Davis con nosotros en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz a través de Agora Sol Radio en Madrid y de Radio Almaina 88.5 FM en Granada. Continuamos escuchando jazz. Continuamos escuchando jazz eléctrico, ¿sí? Ahora va a haber un poco más de electricidad todavía. Y en directo, ¿sí? Vamos a escuchar a los Crusaders, una elección interesante. Rara, en todo caso, en nuestro programa, porque Crusaders, ahora lo que vamos a escuchar, claramente tiene raigambre jazzística, pero, claro, después de unos años en los 60s, en los que los Crusaders eran The Jazz Crusaders, los cruzados del jazz, nada, todo eso cambió a finales de los 70s y arribó a la música que estamos a punto de escuchar. Pero vamos a hacer un poco de la historia. Wilton Felder al saxo tenor, Wayne Henderson al trombón, Joe Sample al piano, por entonces estamos hablando de principios de los 60s, y Styx Hopper a la batería. Ellos son los fundadores de los que eran al comienzo Jazz Crusaders, acústicos, jazz, un soul jazz, casi podría decirse, pero sin ninguna duda jazz. Se quitaron el jazz, entonces pasaron a ser The Crusaders para agregar instrumentos eléctricos, bajo y guitarra, y el teclado también, piano eléctrico, y también para hacer un repertorio, nada, jazz funk o pop jazz, casi podría decirse, o pop jazz funk. Nada, la crítica nunca los quiso mucho, pero hay que decirlo todo, tocan fantástico, y probablemente este track que estamos a punto de escuchar en directo, grabado en el Roxy, en Sunset Boulevard, en West Hollywood, en este track de este álbum que lleva por título Scratch, yo pienso que lo logran. En el disco completo lo logran, dentro de su estilo. Lo que vamos a escuchar ahora es una versión instrumental, sin la letra que le corresponde, de Eleanor Rigby, famoso tema de los Beatles, del álbum Revolver, en 1966. Esto es una versión 74. La grabación, ya llevaban años tocando esto, y siempre fue un favorito en sus conciertos. Vamos a escucharlo entonces. Wilton Felder, saxo tenor, Wayne Henderson, trombón, Joe Sample, piano eléctrico, con Styx Hopper a la batería y los eléctricos, Max Bennett al bajo y Larry Carton a la guitarra. Entonces, Eleanor Rigby en directo por los Crusaders en Tiempo de Jazz. Thank you. Los Crusaders en directo con su formación clásica eléctrica, o sea, la formación de Crusaders que no de los Jazz Crusaders. Wilton Felder al saxo tenor, Wayne Henderson al trombón, Joe Sample piano eléctrico, Larry Carlton guitarra eléctrica, Max Bennett bajo eléctrico y Steve Hooper, Hooper, batería. En directo en el Roxy, el famoso nightclub de West Hollywood en California, los Crusaders haciendo su Eleanor Rigby. Interesante, sí, tuvo una onda, hay que decirlo. Crusaders y el jazz funk, jazz fusión, o como se le quiera llamar, en tiempo de jazz. Nos quedamos en los 70s, pero para escuchar a jazzeros haciendo jazz de jazz, ¿sí? Especialmente con la participación de Ron Carter. Esto viene a nombre de Ron Carter, el gran contrabajista. Dicen por ahí que es el contrabajista de jazz más grabado de la historia. Altamente probable. Ron Carter tocó con todos y hay que decirlo, su alianza con el jazz más creativo, estamos hablando de mediados de los 60 o ya casi desde principios, toda vez que tocó con Eric Dolphy, Ron Carter siempre tuvo una alianza con eso. Luego, otra cosa son sus discos bajo su propio nombre, ¿sí? A pesar de tanto post-bop y conceptos avanzados, llegada la hora de los solistas de Ron Carter hasta el día de hoy, que es un señor muy mayor, tenemos así un mainstream jazz, podríamos decir, jazz de jazz, jazz sin extrañezas, pero de acción, sin ninguna duda. Lo que vamos a escuchar ahora es Ron Carter, grabado y publicado también en 1977, su propio disco con su producción, lo cual explica la prominencia del contrabajo en la mezcla, pero está altamente justificado porque es Ron Carter. El tema es Dolphin Dance, la composición de Herbie Hancock, y vamos a escuchar nada más y nada menos que a la base rítmica de, antes hablamos, el famoso quinteto de Miles Davis en los 60s, Tony Williams a la batería, Herbie Hancock al piano y Ron Carter al contrabajo, juntos. Luego, si la magia se mantiene o no, no lo sabemos, sí, pero va a haber una acción de verdad en este Dolphin Dance, de onda, tranquilo, pero como dijimos antes, con gran trabajo del contrabajo. Ron Carter con nosotros en Tiempo de Jazz. Thank you. Ron Carter al contrabajo, liderando el trío en esta grabación del 13 de julio de 1977 en los estudios de Automat en San Francisco. Ron Carter al frente, sí, productor de su propio disco, haciendo este Dolphin Dance, composición de Herbie Hancock, con Herbie Hancock al piano y Tony Williams a la batería. O sea, el trío que hacía de sección rítmica de Miles Davis lo hizo durante 5 años, más o menos, sí, o 6, en los 60s. 1977, Ron Carter, Jazz de Jazz, en tiempo de jazz. Y ahora vamos, decimos así, el Jazz de Jazz, porque ahora viene Anthony Braxton, y Anthony Braxton a veces es un jazz no tan jazz, o un jazz extraño. En esta instancia vamos a tener un jazz extraño. Braxton, uno de los personajes importantísimos en el desarrollo no solo de músicas que uno podría llamar el free jazz, sino de jazz creativo en general. Es cierto que para esa creatividad a veces echa mano de personas no tan jazzísticas, como si uno dijera, no sé, John Cage o Stockhausen o Edgar Varese. Pero nada, Anthony Braxton es así, y justamente esa es su contribución, o una de sus contribuciones, a la gran música. Braxton, desde Chicago y desde su asociación con justamente la AACM, The Association for the Advancement of Creative Musicians, allí en Chicago, primero tomó contacto con otros súper grandes creadores, Roscoe Mitchell, Mujal Richard Abrams, George Lewis, pero luego fue en su propia dirección, en su propia carrera. Braxton tiene una obra inconmensurable, inabarcable, de gran influencia, pero de mucha acción per se, que ese es todo el punto. Vamos a escuchar una de sus composiciones, les pone nombres que vienen con números o con algún diagrama extraño. Aquí solo tenemos el número. Esta es la composición número 45. No sabemos en qué año fue compuesto esto, pero sí podemos decir que este track que estamos a punto de escuchar, esta composición 45, está tomada de un directo grabado el 31 de enero de 1989 en la Universidad de Oregon, en Eugene, Oregon, justamente. Y por eso, entonces, este grupo que va a acompañar a Braxton lleva un nombre, tiene el nombre porque son de la universidad. Es la Northwest Creative Orchestra la que acompañará a Braxton, todos absolutos desconocidos, pero que, como se va a poder comprobar, tocan excelentemente. Mención especial para la sección rítmica, con Joe Robinson a la guitarra eléctrica, Forrest Moyer al contrabajo, Tom Kelly a la percusión y Charles Dowd a percusión y vibráfono, que tiene una parte prominente. Braxton dirige, y además de componer, dirigió el grupo y también toca el saxo alto en su estilo característico. Vamos entonces con Jazz Creativo, ¿sí?, a cargo de la Northwest Creative Orchestra, con Anthony Braxton, su composición número 45 y su saxo también, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Escuchamos a Anthony Braxton con la Northwest Creative Orchestra en su composición número 45, grabada el 31 de enero de 1989 en el Bill Hall de la Universidad de Oregon en Eugene. El álbum lleva, por cierto, este título, Eugene 1989, el lugar, la ciudad y el año de la grabación, como tantos otros discos de Anthony Braxton. Braxton al saxo alto y la conducción, y la Northwest Creative Orchestra con tres trompetas, tres trombones, cuatro saxos, piano sintetizador, guitarra eléctrica, contrabajo y dos percusionistas que, como dijimos antes, tuvieron su parte prominente, ¿no? El timpani también, el tímpano o el timbal. También tuvo su parte. Anthony Braxton y su jazz, más que jazz y siempre muy creativo con nosotros aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora, vamos al crédito, un crédito europeo. Luis Clavi, el saxofonista, bueno, más que saxos y clarinetes, vientos en general de Luis Clavi desde Francia. Uno de los músicos súper interesantes que habitualmente trabaja básicamente en Europa, ¿sí? Con otros músicos europeos, no sé, desde Inglaterra, Chris McGregor, o en Italia, Aldo Romano. Pero Luis Clavi, además, sabe rodearse, como siempre a lo largo de los años, de grandes colaboradores. Lo que vamos a escuchar ahora es un track que ya hace tiempo que fue grabado. Estamos hablando de una grabación de diciembre del año 2000, realizada en Francia por Luis Clavi, que participa entonces no solo al comando, en este caso del saxo soprano y del barítono, sino también en la composición y el arreglo. Una banda muy particular la que estamos a punto de escuchar, compuesta toda por, bueno, en realidad toda no, aquí tenemos tres franceses y Hasse Poulsen, no sabemos de dónde viene, pero suena más del norte de Europa. Hasse Poulsen toca la guitarra eléctrica y tenemos a Vicent Courtois al cello y la electrónica, Médéric Collignon, que tiene sus propias grabaciones súper interesantes, aquí a la trompeta de bolsillo, la percusión y la electrónica, gran vocalista además, no en esta grabación, y como dijimos, Luis Clavi, en este caso, primero al saxo soprano y luego en el mismo tema al saxo barítono. Un jazz muy particular con algún tono étnico mediterráneo, classy, guitare de inaperçu, no sabemos traducir esto, tal vez sea sardo, la verdad es que no queda muy claro, pero sí lo que va a quedar claro es la inventiva y, como dijimos antes, entonces a partir de un material casi folk mediterráneo vamos a adentrarnos en terrenos altamente experimentales y rítmicos, además del jazz. Luis Clavi y su guitarra de inaperçu, sus saxos en Tiempo de Jazz. Clavi, grabado en los estudios La Buisson en Parc-les-Fontaines, en Francia, en diciembre de 2002. Clavi al saxo soprano y al saxo barítono, Médéric Collignon a la trompeta de bolsillo, la percusión y la electrónica, Vincent Courtois al cello y la electrónica y Hasse Poulsen a la guitarra eléctrica. Todos ellos juntos hicieron Guter de Napercu, como se diga, sí, y que tampoco sabemos muy bien lo que es, pero no importa, la música fue de acción. Es cierto que con estas tendencias electrónicas, uno casi podría decir, y claro, no hubo drum and bass, hubo otra cosa que todavía no sabemos, pero sin duda Luis Clavi está por la onda y, como decía Jill Evans, el jazz usa los ritmos de su tiempo, ¿sí? Todo lo demás es jazz, pero las bases son las bases de su tiempo. Así lo demostró Luis Clavi aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Continuamos con jazz de los 2000. Vamos a escuchar a John Abercrombie, que lamentablemente nos dejó hace un tiempo, pasó al otro plano de la existencia, pero John Abercrombie dejó un gran cuerpo de trabajo en áreas bastante distintas. Básicamente eléctrico, pero también tiene su cosa acústica. Cada tanto Abercrombie en jazz y jazz fusión también, y con su toque avant-garde y free en algunas instancias. Todo eso fue John Abercrombie a lo largo de su carrera, con colaboraciones fantásticas, clásicas, ¿no? Como por ejemplo el Gateway Trio con Jack DeJohnette y Dave Holland, y tantas otras tantos otros proyectos y emprendimientos que tuvo John. Lo vamos a escuchar aquí en esta grabación del año 2007 con un grupo muy particular, por la formación, por el personal, en lo personal y en lo instrumental. Tenemos a Joy Baron a la batería, Mark Johnson al contrabajo. Estamos hablando de grandes jazzistas, creadores, líderes también por mérito propio cada uno de ellos en su carrera, pero bueno, grandes instrumentistas. Mark Feldman al violín, que nada, con su instrumento obviamente aúna en sí todo, el jazz, la experimentación y también la música clásica. Y John Abercrombie a la guitarra eléctrica. Este fantástico grupo, como decíamos antes, no solo por las personalidades involucradas, sino por instrumentación, ¿no? Bajo, contrabajo, batería, violín y guitarra eléctrica, es lo que Abercrombie dio en llamar The Third Quartet, el tercer cuarteto, indicando que antes tuvo otros dos. Lo que vamos a escuchar entonces es un track que es de su composición. John Abercrombie compuso este Elvin. Hay un solo Elvin, y es Elvin Jones a la batería, sin ninguna duda. El batería famoso de John Coltrane. A él está dedicado este tema, grabado en junio de 2006 en la ciudad de New York. Editado en 2007, aquí vamos con el Third Quartet, el tercer cuarteto de John Abercrombie, el track Elvin, guitarra eléctrica, de jazz y más allá en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos a John Abercrombie, su guitarra siempre elegante pero incisiva a la vez, en este Elvin, su composición, creemos que dedicada al gran batería Elvin Jones. John Abercrombie a la guitarra eléctrica, Mark Feldman al violín, Mark Johnson al contrabajo y Joy Baron a la batería. Nada, jazz de verdad con gente muy elegante, sin ninguna duda, y con una visión. John Abercrombie al borde del romanticismo fusionero. No sé qué se puede decir de esto, de este jazz maravilloso de John, como todas las cosas que grabó junto a nosotros aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a cerrar nuestro programa con una formación muy particular. No hay muchos dúos de pianos, ¿sí? Estamos hablando de dos pianos, dos pianistas, cada uno con su piano, pero tenemos aquí lo último, ultimisimísimo, grabado el año pasado, de B.J. Ayer y Craig Taborn. Interesante esta unión entre estos dos grandes músicos, porque indudablemente comparten no solo edad, más o menos están en la misma generación, andan por sus tempranos 40s, sino también intereses musicales. B.J. Ayer, con sus estudios de matemática y de física, sin ninguna duda, tiene algo de eso en su música, en la manera en que desarrolla. Y Craig Taborn también, con su trabajo a través de módulos, ¿no? Estas pequeñas células a partir de las cuales va construyendo sus, bueno, a veces improvisaciones, como es este el caso. Nada, los pone más o menos en el mismo nivel o en la misma frecuencia. Eso se va a notar claramente en esta grabación, que fue realizada en directo, como decíamos, en 2018, donde tenemos el trabajo ya de años de estos dos plasmado en este que pasa por ser, que lo es realmente, su primer álbum, The Transitory Poems, los poemas transitorios. B.J. Ayer y Craig Taborn, cada uno en su piano, en este Merswalk Libation, When Kabuya Dances, ese es el título del track, viene en tres partes, todas unidas. La creación en directo, improvisación, en realidad, esto es una improvisación libre de B.J. Ayer y Craig Taborn a los pianos en Tiempo de Jazz. BJ Ayer y Craig Taborn a los pianos en su improvisación Meshwork, Liberation y When Kabuya Dances. Esas son las tres partes de esta improvisación realizada en directo en el año 2018. Dos pianos y mucha sensibilidad en estos Transitory Poems y también acción, sin ninguna duda. Así cerramos nuestro tiempo de jazz de hoy. Gracias por vuestra compañía y hasta una próxima emisión. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.